Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Y terminando este ciclo 2020, terminando este año, queremos traer el mensaje de alguien que, bueno, hace rato que queríamos charlar con ella y tuvimos la posibilidad, gracias a otra compañera de La Habana, Cuba. Nos referimos a Leida Guevara March y le pedíamos una reflexión sobre este año que pasó y, bueno, un deseo para el 2021. Y esto nos decía. Honestamente creo, estoy convencida de que tenemos que ser mejores seres humanos. Tenemos que buscar dentro de nosotros la fuerza, la capacidad para amar, la capacidad para crear. Tenemos que dominar la bestia que cada ser humano lleva adentro, decía José Martí. La educación es la que hace que esa bestia se controle, se modifique. Y eso yo creo que es hermoso cuando logramos controlar esa bestia y nos comportamos realmente como seres humanos racionales, como seres humanos con capacidad para amar, para crear. Creo que tenemos que cuidar muchas cosas, tenemos que empezar a informarnos realmente de lo que está pasando a nuestro alrededor, no escuchar todas las tonterías y todas las mentiras que nos dicen, sino ir buscando medios de información que nos permitan de verdad saber qué ocurre a nuestro alrededor. Ningún ser humano puede vivir solo. Ningún ser humano sobrevive a una catástrofe si no tiene la ayuda y la solidaridad de otros seres humanos. Miremos a nuestro alrededor. Cuidemos nuestra tierra. Dice Walter, el periodista venezolano, que es la única manera que tenemos de viajar, nuestra única máquina para llegar al espacio y para sobrevivir en ese espacio. Es nuestra única nave espacial. Entonces hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que escucharla, hay que escuchar a la gente. Hay que aprender a escuchar de verdad con respeto a otro ser humano. Esa pequeña palabra que se ha perdido en muchas ocasiones es fundamental para poder hacer un mundo mejor, diferente, un mundo mucho más humano, un mundo mucho más justo para todos. Y el respeto que conlleva cada ser humano. Así que les deseo un buen fin de año, con más fuerza, con más unidad, con más amor entre todos nosotros. Y adelante, compañeros, adelante. Hay mucho que hacer, pero juntos lo lograremos. Hasta siempre. Sin más palabras y deseándole a toda la gente y amigos y amigas del Foro Argentino de Radios Comunitarias que tengan una feliz noche buena y bueno, y un gran año 2021 que está por comenzar. Salud para todos y todas. Reportó desde Radio Futura La Plata, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta.